Capítulo 70, que sigue al 69 y trata de cosas no excusadas para la claridad de esta historia. Durmió Sancho aquella noche en una carriola en el mismo aposento de Don Quijote, cosa que él quisiera excusarla si pudiera, porque bien sabía que su amo no le había de dejar dormir a preguntas y a respuestas, y no se hallaba en disposición de hablar mucho, porque los dolores de los martirios pasados los tenía presentes, y no le dejaban libre la lengua, y viniérale más a cuento dormir en una choza solo, que no en aquella rica estancia acompañado. Salióle su temor tan verdadero y su sospecha tan cierta, que apenas hubo entrado su señor en el lecho cuando dijo: «¿Qué te parece, Sancho, del suceso de esta noche? Grande y poderosa es la fuerza del desdén desamorado, como por tus mismos ojos has visto muerta a Altisidora, no con otras saetas, ni con otra espada, ni con otro instrumento bélico, ni con venenos mortíferos, sino con la consideración del rigor y el desdén con que yo siempre la he tratado». «Muriérase ella enhorabuena cuando quisiera y como quisiera», respondió Sancho, «y dejárame a mí en mi casa, pues ni yo la enamoré ni la desdeñé en mi vida. Yo no sé ni puedo pensar cómo sea que la salud de Altisidora, doncella más antojadiza que discreta, tenga que ver, como otra vez he dicho, con los martirios de Sancho Panza. Ahora sí que vengo a conocer clara y distintamente que hay encantadores y encantos en el mundo de quien Dios me libre, pues yo no me sé librar. Con todo esto suplico a vuesa merced me deje dormir y no me pregunte más, si no quiere que me arroje por una ventana abajo». «Duerme, Sancho amigo», respondió Don Quijote, «si es que te dan lugar los alfilerazos y pellizcos recibidos y las mamonas hechas». «Ningún dolor», replicó Sancho, «llegó a la afrenta de las mamonas, no por otra cosa que por habérmelas hecho dueñas, que confundidas sean. Y torno a suplicar a vuesa merced me deje dormir, porque el sueño es alivio de las miserias de los que las tienen despiertas». «Sea así», dijo Don Quijote, «y Dios te acompañe». Durmiéronse los dos, y en este tiempo quiso escribir y dar cuenta Cide Hamete, autor de esta grande historia, que les movió a los duques a levantar el edificio de la máquina referida, y dice que, no habiéndosele olvidado al bachiller Sansón Carrasco cuando el caballero de los espejos fue vencido y derribado por Don Quijote, cuyo vencimiento y caída borró y deshizo todos sus designios, quiso volver a probar la mano, esperando mejor suceso que el pasado. Y así, informándose del paje que llevó la carta y presente a Teresa Panza, mujer de Sancho, a donde Don Quijote quedaba, buscó nuevas armas y caballo, y puso en el escudo la blanca luna, llevándolo todo sobre un macho, a quien guiaba un labrador, y no Tomé Cecial, su antiguo escudero, porque no fuese conocido de Sancho ni de Don Quijote. Llegó pues al castillo del duque, que le informó el camino y derrota que Don Quijote llevaba, con intento de hallarse en las justas de Zaragoza. Díjole asimismo las burlas que le había hecho con la traza del desencanto de Dulcinea, que había de ser a costa de las posaderas de Sancho. En fin, dio cuenta de la burla que Sancho había hecho a su amo, dándole a entender que Dulcinea estaba encantada y transformada en labradora, y cómo la duquesa, su mujer, había dado a entender a Sancho que él era el que se engañaba, porque verdaderamente estaba encantada Dulcinea, de que no poco se rió y admiró el bachiller, considerando la agudeza y simplicidad de Sancho como del extremo de la locura de Don Quijote. Pidióle el duque que si le hallase y le venciese o no, se volviese por allí a darle cuenta del suceso. Hízolo así el bachiller, partióse en su busca, no le halló en Zaragoza, pasó adelante, y sucedióle lo que queda referido. Volvióse por el castillo del duque y contóselo todo, con las condiciones de la batalla, y que ya Don Quijote volvía a cumplir como buen caballero andante la palabra de retirarse un año en su aldea. En el cual tiempo podía ser, dijo el bachiller, que sanase de su locura, que esta era la intención que le había movido a hacer aquellas transformaciones, por ser cosa de lástima que un hidalgo tan bien entendido como Don Quijote fuese loco. Con esto se despidió del duque y se volvió a su lugar, esperando en él a Don Quijote, que tras él venía. De aquí tomó ocasión el duque de hacerle aquella burla, tanto era lo que gustaba de las cosas de Sancho y de Don Quijote, y haciendo tomar los caminos cerca y lejos del castillo por todas partes que imaginó que podría volver Don Quijote, con muchos criados suyos de a pie y de a caballo, para que por fuerza o de grado le trujesen al castillo si le hallasen. Halláronle, dieron aviso al duque, el cual ya prevenido de todo lo que había de hacer, así como tuvo noticia de su llegada, mandó encender las hachas y las luminarias del patio y poner a Altisidora sobre el túmulo con todos los aparatos que se han contado, tan al vivo y tan bien hechos, que de la verdad a ellos había bien poca diferencia. Y dice más Cide Hamete, que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados, y que no estaban los duques dos dedos de parecer tontos, pues tanto ahínco ponían en burlarse de dos tontos, los cuales, el uno durmiendo a sueño suelto y el otro velando a pensamientos desatados, les tomó el día y la gana de levantarse, que las ociosas plumas, ni vencido ni vencedor, jamás dieron gusto a Don Quijote. Altisidora, en la opinión de Don Quijote, vuelta de muerte a vida, siguiendo el humor de sus señores, coronada con la misma guirnalda que en el túmulo tenía, y vestida una tunicela de tafetán blanco sembrada de flores de oro, y sueltos los cabellos por las espaldas, arrimada a un báculo de negro y finísimo ébano, entró en el aposento de Don Quijote, con cuya presencia, turbado y confuso, se encogió y cubrió casi todo con las sábanas y colchas de la cama, muda la lengua sin que acertase a hacerle cortesía ninguna. Sentóse Altisidora en una silla junto a su cabecera, y después de haber dado un gran suspiro, con voz tierna y debilitada le dijo: «Cuando las mujeres principales y las recatadas doncellas atropellan por la honra y dan licencia a la lengua que rompa por todo inconveniente, dando noticia en público de los secretos que su corazón encierra, en estrecho término se hallan. Yo, señor Don Quijote de la Mancha, soy una de estas, apretada, vencida y enamorada, pero con todo esto sufrida y honesta, tanto que por serlo tanto reventó mi alma por mi silencio y perdí la vida. Dos días ha que la consideración del rigor con que me has tratado, oh, más duro que mármol a mis quejas, empedernido caballero, he estado muerta, o a lo menos juzgada por tal de los que me han visto. Y si no fuera porque el amor, condoliéndose de mí, depositó mi remedio en los martirios de este buen escudero, allá me quedara en el otro mundo. Bien pudiera el amor, dijo Sancho, depositarlos en los de mi asno, que yo se lo agradecería. Pero dígame, señora, así el cielo la acomode con otro más blando amante que mi amo. ¿Qué es lo que vio en el otro mundo? ¿Qué hay en el infierno? Porque quien muere desesperado, por fuerza de tener aquel paradero». «La verdad que os diga», respondió Altisidora, «yo no debí morir del todo, pues no entré en el infierno, que si allá entrara, una por una no pudiera salir de él aunque quisiera. La verdad es que llegué a la puerta, a donde estaban jugando hasta una docena de diablos a la pelota, todos en calzas y en jubón, con balonas guarnecidas con puntas de randas flamencas y con unas vueltas de lo mismo que les servían de puños, con cuatro dedos de brazo de fuera, porque pareciesen las manos más largas, en las cuales tenían unas palas de fuego. Y lo que más me admiró fue que les servían en lugar de pelotas libros, al parecer llenos de viento y de borra, cosa maravillosa y nueva. Pero esto no me admiró tanto como el ver que, siendo natural de los jugadores el alegrarse los gananciosos y entristecerse los que pierden, allí en aquel juego todos gruñían, todos regañaban y todos se maldecían». «Eso no es maravilla», respondió Sancho, «porque los diablos, jueguen o no jueguen, nunca pueden estar contentos, ganen o no ganen». «Así debe de ser», respondió Altisidora. «Mas hay otra cosa que también me admira». Quiero decir, me admiró entonces. Y fue que, al primer voleo, no quedaba pelota en pie, ni de provecho para servir otra vez. Y así menudeaban libros nuevos y viejos, que era una maravilla. A uno de ellos, nuevo, flamante y bien encuadernado, le dieron un papirotazo que le sacaron las tripas y le esparcieron las hojas. Dijo un diablo a otro: «¡Mirad qué libro es ese!». Y el diablo le respondió: «Esta es la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no compuesta por Cide Hamete, su primer autor, sino por un aragonés que él dice ser natural de Tordesillas». «Quitádmele de ahí», respondió el otro diablo, «y metedle en los abismos del infierno, no le vean más mis ojos». «¿Tan malo es?», respondió el otro. «Tan malo», replicó el primero, «que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle peor, no acertara». Prosiguieron su juego peloteando otros libros, y yo, por haber oído nombrar a Don Quijote, a quien tanto amo y quiero, procuré que se me quedase en la memoria esta visión. «Visión debió de ser sin duda», dijo Don Quijote, «porque no hay otro yo en el mundo, y ya esa historia anda por acá de mano en mano, pero no para en ninguna, porque todos le dan del pie». Yo no me he alterado en oír que ando como cuerpo fantástico por las tinieblas del abismo y por la claridad de la tierra, porque no soy aquel de quien esa historia trata. Si ella fuere buena, fiel y verdadera, tendrá siglos de vida, pero si fuere mala, de su parto a la sepultura no será muy largo el camino. Iba Altisidora a proseguir en quejarse de Don Quijote, cuando le dijo Don Quijote: «Muchas veces os he dicho, señora, que a mí me pesa de que hayáis colocado en mí vuestros pensamientos, pues de los míos antes pueden ser agradecidos que remediados. Yo nací para ser de Dulcinea del Toboso, y los hados, si los hubiera, me dedicaron para ella, y pensar que otra alguna hermosura ha de ocupar el lugar que en mi alma tiene, es pensar lo imposible. Suficiente desengaño es este para que os retiréis en los límites de vuestra honestidad, pues nadie se puede obligar a lo imposible». Oyendo lo cual, Altisidora, mostrando enojarse y alterarse, le dijo: «Vive el señor don Bacallao, alma de almirez, cuesco de dátil, más terco y duro que villano rogado cuando tiene la suya sobre el hito, que si arremeto a vos, que os tengo de sacar los ojos. ¿Pensáis por ventura, don vencido y don molido a palos, que yo me he muerto por vos? Todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido, que no soy yo mujer que por semejantes camellos había de dejar que me doliese un negro de la uña, cuanto más morirme». «Eso creo yo muy bien», dijo Sancho, «que esto del morirse los enamorados es cosa de risa. Bien lo pueden ellos decir, pero hacer, créalo Judas». Estando en estas pláticas entró el músico cantor y poeta que había cantado las dos ya referidas estancias, el cual, haciendo una gran reverencia a Don Quijote, dijo: «Vuesa merced, señor caballero, me cuente y tenga en el número de sus mayores servidores, porque ha muchos días que le soy muy aficionado, así por su fama como por sus hazañas». Don Quijote le respondió: «Vuesa merced me diga quién es, porque mi cortesía responda a sus merecimientos». El mozo respondió que era el músico y panegírico de la noche antes. «Por cierto», replicó Don Quijote, «que vuesa merced tiene extremada voz, pero lo que cantó no me parece que fue muy a propósito, porque ¿qué tienen que ver las estancias de Garcilaso con la muerte de esta señora?». «No se maraville vuesa merced de eso», respondió el músico, «que ya entre los intensos poetas de nuestra edad se usa que cada uno escriba como quisiere y hurte de quien quisiere, venga o no venga a pelo de su intento, y ya no hay necedad que canten o escriban que no se atribuya a licencia poética». Responder quisiera Don Quijote, pero estorbáronlo el duque y la duquesa, que entraron a verle, entre los cuales pasaron una larga y dulce plática, en la cual dijo Sancho tantos donaires y tantas malicias, que dejaron de nuevo admirados a los duques, así con su simplicidad como con su agudeza. Don Quijote les suplicó le diesen licencia para partirse aquel mismo día, pues a los vencidos caballeros como él más le convenía habitar una zahúrda que no reales palacios. Diéronsela de muy buena gana, y la duquesa le preguntó si quedaba en su gracia Altisidora. Él le respondió: «Señora mía, sepa vuestra señoría que todo el mal de esta doncella nace de ociosidad, cuyo remedio es la ocupación honesta y continua. Ella me ha dicho aquí que se usan randas en el infierno, y pues ella las debe de saber hacer, no las deje de la mano, que ocupada en menear los palillos no se menearán en su imaginación la imagen o imágenes de lo que bien quiere. Y esta es la verdad, este mi parecer y este mi consejo». «Y el mío», añadió Sancho, «pues no he visto en toda mi vida randera que por amor se haya muerto. Que las doncellas ocupadas más ponen sus pensamientos en acabar sus tareas que en pensar en sus amores. Por mí lo digo, pues mientras estoy cavando no me acuerdo de mi Oíslo, digo de mi Teresa Panza, a quien quiero más que a las pestañas de mis ojos». «Pues decís muy bien, Sancho», dijo la duquesa, «y yo haré que mi Altisidora se ocupe de aquí adelante en hacer alguna labor blanca, que la sabe hacer por extremo». «No hay para qué, señora», respondió Altisidora, «usar de ese remedio, pues la consideración de las crueldades que conmigo ha usado este malandrín mostrenco me le borrarán de la memoria sin otro artificio alguno. Y con licencia de vuestra grandeza, me quiero quitar de aquí por no ver delante de mis ojos ya no su triste figura, sino su fea y abominable catadura». «Eso me parece», dijo el duque, «a lo que suele decirse, que aquel que dice injurias cerca está de perdonar». Hizo Altisidora muestra de limpiarse las lágrimas con un pañuelo, y haciendo reverencia a sus señores, se salió del aposento. «Mándote yo», dijo Sancho, «pobre doncella, mándote digo, mala ventura, pues las has sabido con un alma de esparto y con un corazón de encina, a fe que si las hubieras conmigo, que otro gallo te cantara». Acabóse la plática, vistióse Don Quijote, comió con los duques y partióse aquella tarde.